los anarquistas los veo siempre como un poco iluminados, gente de querer la justicia, o sea, andan detrás de la justicia siempre y que tienen un corazón que no les cabe en su cuerpo, pero luego siempre pasa igual, con los comunistas también pasa lo mismo. Uno, pues, si se hace comunista es porque tiene una sensibilidad, ¿no? Se hace, después entra en los aparatos y entra ya en la política y ya se estropean un poco, ¿no? Porque ya empiezan a tener convicciones, ¿no? Pero teorías, reglas, y las quieren imponer y eso siempre termina en agua de borrajas. Aquella Gia que tu dius, molt bé, tinc simpatia pels anarquistes, però que no arribin al poder. Exactament, és el resumen. El que no arribin al poder.